ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Buenas tardes. Una vez más con ustedes en el día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral. Tremenda bendición de poder llegar a ustedes en todo el planeta Tierra, hasta donde llegan nuestras ondas radiales. Dios les bendiga. Bienvenida a la gente de Argentina que nos escucha, a la gente que nos escucha en Chile, en Uruguay, en el Perú, en Honduras, El Salvador, México, y también en Estados Unidos de Norteamérica, en todas las regiones y áreas hasta donde llegamos. Dios les bendiga. El teléfono nuestro, 713-991-5760. Usted puede venir, bueno, ahorita llamarnos y nosotros contestaremos sus preguntas. Y también les recordamos que esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico. Esta noche, servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano a las 7:30 de la noche. El día de mañana el servicio es a las 7:30. Y el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón. Esto está cerca del aeropuerto Hobby. Usted viene por la Telefón desde el centro, pasando el aeropuerto Hobby. Antes de llegar a la Almira Genoa, ahí está la iglesia a su mano derecha. 7:30 de la noche, esta noche. Somos Diálogo Pastoral y esto es el programa que todos quieren escuchar. Dios les bendiga. Bueno, en el día de hoy comienza ya nuestro fin de semana tremendo y vamos a abrir la línea telefónica temprano en el día de hoy, así que usted puede comenzar a llamarnos ya, si quiere, en este momento. Normalmente en la semana se nos queda mucha gente que quiere entrar, que quiere hacer su pregunta, y tenemos que ir al vapor respondiendo sus preguntas, así que temprano, si usted quiere, si no, yo sigo con mi tema. Hay un tema que tengo y he estado desarrollando en el día de ayer. Estábamos mirando el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 8, si usted se recuerda, y estábamos mirando la seguridad en el Señor. Hermoso esto, seguridad que nosotros tenemos más en los tiempos que estamos viviendo. Y tiempos cambiantes, realmente. Miraba una noticia ayer, hermano, que, bueno, esta madrugada prácticamente, esto ocurrió ayer, que me puso a pensar a mí. Y hay cosas que uno mira. Hay una resolución que acaba de pasar en el Congreso. Va ahora para el Senado, que obviamente lo más probable es que la aprueben. Y ya en la campaña presidencial el presidente había dicho que lo iba a hacer. Por lo tanto, es garantizado que si pasa el Congreso lo va a firmar. Y es lo que se ha llamado el, entre comillas, voluntarismo, movimiento voluntario, donde han dicho, yo le digo, traje un programa hablando de esto, donde habla que por ley todo el mundo va a estar obligado, con uniforme, como si fueran militares, a participar en lo que llaman allí el movimiento de dar. Así le han llamado eso, muy, muy simpático. Movimiento de dar, movimiento voluntario. Supuestamente servicio donde gente de todas las edades, comenzaron con los niños hasta los ancianos, pero exceptuaron a los niños desde junior high hasta todo el mundo va a tener que prestar servicio. Y eso, pues yo vengo de América Latina, hermano. Eso, en Cuba se cortaba cañas obligado así. Y en Alemania, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, también andaba la gente. Yo no quiero meterme a hablar mucho de esto, pero nada más le digo para que sepa lo que se está cocinando. Mejor abrimos las líneas telefónicas, llámenos 713-991-5760 y vamos a estar contestando sus llamadas. 713-991-5760. Comienza la llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, pastor. Adelante. Tengo una pregunta. Cuando uno desea ayunar, no tiene que ser un día específico ni una hora específica, ¿verdad? Mire, qué buena pregunta. Cuando hablamos del ayuno, tenemos que ver algunas cosas. Este es un tema, y yo, gloria a Dios, las iglesias, los pastores enseñan el ayuno y es bueno ayunar. Pero hay un concepto del ayuno que la gente a veces no entiende. El ayuno no es dado como algo reglamentario en el sentido de que tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. El ayuno prácticamente es un arma que Dios nos ha dado a nosotros para nosotros poder humillar nuestra carne y poder tener mejor comunión con Él en situaciones específicas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la gente ayunaba cuando había guerra, cuando había calamidad nacional, cuando Dios castigaba al pueblo, que venían ejércitos enemigos. Ayunaba la gente en el Antiguo Testamento cuando se moría alguien, estaba de duelo. En fin, y había un día específico de ayuno que era el día de la expiación. El pueblo, por requerimiento de la ley, ayunaba. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, los discípulos, los judíos le dijeron a Jesús: ¿por qué los fariseos ayunan y los discípulos de Juan el Bautista ayunan y los discípulos tuyos no ayunan? Y oiga la respuesta de Jesús: la respuesta de Jesús es: no ayunan porque yo estoy con ellos. Llegarán días donde ellos van a tener que hacerlo. En otras palabras, cuando el esposo les sea quitado, cuando yo me vaya y ellos se queden, ellos van a tener que hacerlo. La iglesia en el Nuevo Testamento, Pablo habla del ayuno y hay una enseñanza muy específica del ayuno. La iglesia en el Nuevo Testamento está llamada a ayunar. Pero no ayunar, hermana, como algo porque quiero hacerlo, porque se me salió de adentro hacerlo. Sino se ayuna en situaciones especiales. Y el ayuno normal tiene que ser, hay ayunos, por ejemplo, la situación que usted está pasando es la que va a determinar qué tipo de ayuno usted va a hacer. Hay lo que se llama el ayuno natural. Un ayuno natural es desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Existe lo que se llama el ayuno total. Ayuno total es el ayuno de que dura la persona 3 días sin beber ni comer, que fue el ayuno que hizo Esther, y que dice 3 días no comieron ni bebieron, dice la Biblia en muchas partes señalando este ayuno. Y hay otro ayuno, el ayuno de Daniel, que hizo Daniel en Daniel, que duró 21 días, es un ayuno parcial, y está lo que se llama el ayuno completo. Un ayuno completo es un ayuno de 40 días. Ahora bien, la necesidad suya que le impulse a ayunar es lo que va a decir qué tipo de ayuno va a hacer. ¿No tengo que beber nada? Hermana, mire, un ayuno, la gente puede dejar de beber agua hasta los 3 días. Un ayuno que va a durar más de 3 días, la gente tiene que beber agua o corre peligro de morirse. Okay. ¿Ok? Hay que beber agua. Ahora, hay ayunos, si usted va a ayunar en un verano, por ejemplo, se pierde bastante agua, entonces usted va a tener que ayunar bebiendo agua, porque si no se va a deshidratar. Y si se deshidrata, y un ayuno muy extendido, una persona sin agua no dura más de 7 días vivo. Pastor, si mi ayuno no es como por enfermedad ni nada de eso, lo quiero hacer como, hermana, yo, como bueno, algo de agradecimiento. Hermana, yo... Él no se ayuna por agradecimiento. De inicio, ya estás mal usted. No se ayuna por agradecimiento. Usted está agradecida con el Señor, adórele, exáltele y agradézcale, no ayune. Entonces, se ayuna cuando hay necesidad de yo meterme en una comunión profunda con Dios por situaciones en nuestras vidas. Okay, pastor. Y cuando uno está haciendo eso, es, ¿cómo le digo? Bueno, hermana, yo creo, no, hay más gente en la línea, yo creo que fui claro, ¿verdad que sí? Sí, pastor, sí, con eso sí. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Quiero que me pueda ayudar en esto. ¿Hay algún versículo bíblico que especifique en que los ángeles son alados, que vuelan? Bueno, un ejemplo de ello tenemos nosotros, los seres vivientes. Hay varias categorías de ángeles. Y es una pregunta que se discute mucho, si los ángeles tienen alas o no tienen. Hay ángeles que se han aparecido que no tienen alas. Por ejemplo, los ángeles que vinieron con el Señor y comieron con Abraham no tenían alas. Los ángeles que sacaron a Lot de Sodoma, que eran esos mismos dos, no tenían alas. Por otra parte, miramos nosotros en el libro de Apocalipsis, en el libro de Ezequiel, tenemos nosotros los llamados cuatro seres vivientes que tienen seis alas. Con dos cubren su rostro, con dos cubren sus pies y con dos vuelan. Y tenemos también los ángeles que aparecen tallados en la tapa del arca del pacto, donde dice que tienen sus alas extendidas. ¿Se da cuenta? Entonces, mirando eso, ya más de ahí la Biblia no nos dice más nada, pero mirando eso, podemos inferir que hay ángeles que tienen alas y probablemente hayan ángeles que no tengan. Ahora, la otra, pero eso es un inferimiento mío. La otra cosa es que hay diferentes tipos de ángeles. Tenemos los serafines, los querubines, los seres vivientes, tenemos los arcángeles y tenemos ángeles. Y también tenemos diferentes agrupaciones de ángeles, como nos habla la Biblia, en gobernadores, potestades, príncipes, legiones, según su propósito por el cual fueron creados para la función que hacen. Más de ahí yo no puedo decirle. Ok, no necesariamente tienen que tener alas para volar. O sea, bueno, usted va a volar al cielo cuando Cristo venga y no va a tener alas. Ok, muchas gracias. Pero no lo tome, esto último de que no tienen o tienen, no lo tome. Yo le dije lo que la Biblia nos enseña, más de ahí yo no sé. Sí, pueden tener alas, pero vuelan, o sea, no necesariamente tienen que tener alas. Bueno, ok. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Hola, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Oye, hermano, yo tengo una pregunta. Soy bautista. Uh-huh. Hablé con una hermana pentecostal y me dice que los hermanos que no hablan lenguas no tienen el espíritu. Esa hermana pentecostal está equivocada. ¿Por qué? Porque si usted estudia la palabra del Señor, en Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice que cuando usted, habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que usted cree, fue sellada con el Espíritu Santo. Y en Romanos capítulo 8 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si usted es de Cristo, entonces el Espíritu de Cristo está con usted. El asunto que la hermana pentecostal que le dijo eso está confundiendo el sello del Espíritu, está confundiendo con los dones o con el don de lenguas, que hay gente que confunden esto. Hay gente que para ellos la evidencia de haber sido sellado con el Espíritu para ellos es hablarle en lenguas, y eso no es así. Hay el sello del Espíritu, bautismo del Espíritu, fruto del Espíritu, dones del Espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces la hermana pentecostal está confundida. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, me lo bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta para usted. Adelante. Quiero saber cuál es el versículo más grande en la Biblia. Bueno, hermano, esto no es un programa de trivia. Esos versiculitos se hacen en los programitas de trivia, de jueguito bíblico, y este programa no es para eso. Ok, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. El hermano por ahí quizá tiene un librito de trivia, preguntas capciosas de la Biblia, y quiere hacer este programa de algo de esto, y este no es el objetivo. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Cuál es el versículo más largo de la Biblia? ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? ¿Cuál es el capítulo más corto de la Biblia? ¿Cuál es el libro que menos versículos tiene? Eso se hace en las trivias, no un programa serio como este. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, soy hermano. Una pregunta, una duda. ¿Es bíblico o es una tradición católica no comer carne durante los viernes o cuaresma? Eso es una tradición católica. Eso no, y no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Okay? Dios le bendiga. Hermano. Dios le bendiga. Una llamada para aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, pastor. Quisiera que me ayude a aclarar alguna palabra que he oído a veces respecto a la Biblia. ¿Será que en el cielo vamos a reconocer a nuestros familiares que han muerto en Cristo? Obviamente que sí, obviamente que sí. Hay reconocimiento en el cielo. Imagínese que usted está en el cielo y estar al lado de su madre, de su padre, y estar como un extraño allí. Cuando la palabra del Señor nos habla y nos dice que no nos recordaremos de las cosas pasadas, se está refiriendo a las cosas que nos causaron a nosotros sufrimiento. En otras palabras, como en aquel lugar no hay sufrimiento, no es que usted va a tener amnesia y no se va a recordar de dónde el Señor le sacó. Si usted nota Apocalipsis, dice que cuando los ancianos tiran su corona frente al Cordero, dicen, porque tú nos salvaste de toda nación, lengua y tribu, te inmolaste y nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios. Vemos gente agradecida que conocieron allí su condición de pecadores y saben que fueron redimidos y salvados. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos una historia en nuestra vida que no va a ser borrada. El asunto es que las cosas malas y perversas y dañinas que nos causaron tanto dolor, conforme nos dice el libro de Apocalipsis, el Señor enjugará toda lágrima, nos confortará. Y el consuelo del Señor es tan grande y el estatus de dicha es tan grande que prácticamente borrará todo dolor. Es como la mujer. La mujer después que da a luz, hermano, los dolores quedan, entre comillas, olvidados por tener al hijo que tanto esperaba y anhelaba en las manos. La felicidad es más grande que el dolor y el recuerdo del dolor. Es lo que va a pasar en el cielo. Pero no habrá memoria para recordar entonces a los hermanos, a la otra familia que no afectó al Señor. Bueno, sí habrá memoria para recordar a todo el mundo. El problema allí es que esa memoria no le va a usted a dañar. Porque la felicidad que usted está viviendo es tan grande que no hay lugar para la depresión ni la tristeza. Usted no va a estar triste. Porque no habrá dolor, como decir, qué bueno que yo estoy gozando aquí. Exacto. Y mis hermanos que no afectaron están en el tormento. Sí, exacto. En otras palabras, usted ni se va a recordar del tormento ni nada, porque la dicha que va a estar viviendo va a ser, como dicen los americanos, overwhelming. Okay. Gracias, hermano pastor, por su explicación. Me deja satisfecho. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Pastor, mi novia está muy triste porque le diagnosticaron artritis. Uh-huh. Entonces yo traté pues de darle valor y hablarle un poco de lo que yo he aprendido. Y tú, lo único que pude decirle que Dios es perfecto. Artritis, hermano, sí. Pues no es una gran cosa. ¿No es gravedad? No, porque artritis, hermano, casi todo el mundo, diría yo, en algún momento de nuestra vida. La artritis, si es joven, es un asunto de herencia. Es lo que se llama artritis reumatoidea, así se llama la enfermedad, que probablemente hay muchos tipos de artritis. Hay monoartritis, osteoartritis, hay artritis reumatoidea, y hay también enfermedades, lo que se llama enfermedades reumáticas de otros tipos. Pero mi punto es, con respecto a la artritis reumatoidea, que creo que sea esto, de lo que estamos hablando, es algo de herencia donde el cuerpo, por un momento dado, no reconoce las articulaciones como propia y la comienza a atacar y desinflama. Puede ser problemático, pero no es algo que la gente se va a morir de eso. Es algo que se controla y es algo que puede vivir una vida muy saludable, aunque tenga eso. Pastor, ella está muy triste porque el doctor le dijo que le iba a deformar los huesos. Bueno, si es una triste reumatoide de ella, entonces, pero le va a deformar los huesos ya cuando tenga más tiempo. Y si ella se cuida, y si ella tiene sus medicamentos antiinflamatorios, puede vivir, vuelvo y repito, una vida relativamente saludable. Así que lo que ella tiene que hacer es darle gracias a Dios, si es creyente, levantarse en su fe y glorificar al Señor. Como yo le digo a ella que debe de fortalecer su fe. Y Dios puede sanarla, y si Dios no le da la gana de sanarla, pues como quiere estar contenta, porque hay otros que están peores que ella. Pastor, Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano Erwin, Dios lo bendiga. Adelante. Sí, mi hermano, no, le voy a hacer una pregunta, no sé a ver si me la puede responder, de que yo ayer salí a testificar ahí donde yo vivo y me topé con unas personas así como mormones. Uh-huh. Y yo me comenzaron a decir de que bueno, la pregunta mía es, ¿qué les puedo yo decir a ellos acerca de esto que le voy a decir? Bueno, vamos al punto porque me está dando mucha vuelta. Ellos me dijeron que Jesús se había aparecido acá en América y que... Okay, ya entendí. Los mormones, lamentablemente, enseñan que Jesús y el diablo son hermanos. Sí, sí, sí. Número dos, ellos enseñan que el pleito por el cual el diablo se hizo diablo, dicen ellos, es porque Satanás quería ser el salvador. Ajá. Y que no se lo permitieron y por eso se hizo el diablo. Sí. Ellos dicen que Adán es un dios, el dios Adán le llaman ellos. En otras palabras, tienen una serie de tonterías que enseñan y predican. Entonces ellos dicen que cuando Jesús resucitó en los 40 días que anduvo en la tierra, ellos dicen que también vino a Estados Unidos a predicarle a la otra tribu que él tenía, que no era tribu, pero que iba a ser tribu. Sí. Entonces, y la historia de ellos dice que el tal profeta que ellos tienen, llamado Joseph Smith, supuestamente el ángel Moroni se le apareció para revelarle las escrituras que fue revelada a un tal mormón, y de ahí donde viene el mormonismo. Sí. Es una falsa doctrina y el que se mete a eso tiene problemas. No, yo lo sé eso, hermano. Lo que yo quiero es saber cómo le puedo yo responder con la Biblia. Hermano, es que ellos no van a creer en la Biblia. Usan la Biblia como pretexto. Sí, la Biblia de ella es el libro de Mormón. Sí. Yo lo que le dije a él fue de que Jesús, cuando ya resucitó... Por esa gente lo que hay que hacer es orar por ellos, y si son honestos, tratar uno honestamente de hablar con ellos, pero convencer a una gente después que está convencido de la mentira es muy difícil. Pues, yo nada más le dije a él de que, de que Jesús nos había dicho en Mateo 28, 19, de que... Ok, hermano, se entendió, ¿verdad? El puntito. Sí, okay. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Aquí, saludándolo. Me da mucha risa cuando la gente quiere saber a los problemas que se meten entre otras religiones. Si ya están en Cristo, pues qué más andan investigando ellos con otras religiones. Lo que deben de hacer es, dice la palabra de Dios, que si alguno está falto de sabiduría, lea la Biblia. Bueno, hermana, pero eso es usted que tiene una fe tremenda, y hay gente que no tiene la fe que usted tiene, y si andan husmeando y metiendo la cabeza, no lo deben, y ese es el problema. Sí, y después se meten a camisa de 11 varas que no saben ni cómo medírselas. Ok, Dios me la bendiga. Dios lo bendiga, papá. Adelante. 713-991-5760. Las líneas están libres. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 9426, teléfono. Dios le bendiga, buenas tardes. Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pastor, una pregunta. Israel, cuando estaba conquistando todas las tierras y todo, ¿por qué hasta el día de hoy Israel es un país tan pequeño si ellos habían conquistado tanta tierra? Bueno, acuérdese que dos cosas pasaron. En primer lugar, la invasión de Nabucodonosor. La invasión de Asiria, primero, después de Isaías, se llevó cautivo las 10 tribus del norte. Y luego quedó solamente el reino de Judá por 130 y tantos años. Y luego vino la invasión de Nabucodonosor. y no es ya con la restauración 70 años después, con el imperio persa, Israel regresa y ya las tierras prácticamente que tenían no era la misma dimensión. Si usted nota en los mapas bíblicos, se va a dar cuenta de esto que estoy diciendo. El tiempo más grande del imperio, podríamos decir, del imperio judío, fue en el tiempo de Salomón. Fue donde más tierra ellos tenían, pero que esas tierras no fueron sostenidas. Luego de esto, nosotros miramos, ya en el tiempo de Jesús, Israel se dividía en 5 provincias. La provincia de Judá, la provincia de Perea, la provincia de Decápolis, la provincia de Galilea y la provincia, a ver, Perea, Decápolis, Judea, Samaria, Galilea, eran las 5 provincias. Y vemos nosotros que después que los romanos invadieron, pues prácticamente y dispersaron a Israel y destruyeron eso, ahora en el 48 cuando Israel regresa, prácticamente era menos de la mitad del terreno que en el tiempo de Jesús tenían. En la guerra, en las guerras, tanto en la guerra de independencia y luego con la guerra del 67, la guerra del 73, entonces Israel ocupa o reocupa lo que le pertenecía, que era Judea y Samaria. Judea y Samaria es lo que se llaman los territorios ocupados que los palestinos están peleando donde quieren hacer su país. Okay, entonces esa es la situación. Okay, pastor. Dios me lo bendiga, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más. Dios les bendiga. Buenas tardes. Ah, si no le baja el radio, hermana. Adelante. Hermano, le quiero hacer una pregunta. Dígame usted. ¿Cómo así de cuando uno no quiere ayunar? ¿Por qué se debe ayunar? Hermana, yo acabo de explicar eso hace un rato. La primera llamada que entró le expliqué eso como 15 minutos a una hermana. Y no voy a volver a repetir eso ahorita. Okay. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, mi pregunta es esta. Yo tengo un poco en los caminos por aquí. Mi pregunta es esta. La palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia se identifica normalmente con la palabra pecado, con la palabra, son las tendencias hacia la maldad que nosotros en la naturaleza vieja tenemos, la tendencia hacia el mal que se genera en lo más profundo de nuestro corazón, lo que esa palabra significa. Pues cuando vuelve uno al camino, al viejo camino. Vuelvo y le repito, la naturaleza pecaminosa del hombre, la naturaleza vieja, siendo estimulada por los sentidos nuestros, a las cosas que miramos, las cosas que oímos, las cosas que palpamos, viene la tendencia de esto que está dentro de nosotros, en nuestra naturaleza, de causar deseo y anhelo de que la gente vuelva a hacer lo mismo. A eso se llama concupiscencia. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, hermano, ¿usted qué opina de que me tengo que bautizar en el nombre de Jesús? Yo opino que no tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, sino en el nombre de la Trinidad. Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Abierta más llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de que si María tuvo más hijos? La Biblia habla de que sí, bueno, pero hay gente de que dice que no. ¿Y a quién le va a creer usted, a la Biblia o a la gente? A la Biblia. Entonces la pregunta se cae de su peso, hermano. Okay. Dios le bendiga. Si la Biblia dice, la gente dice otra cosa, yo le creo a la Biblia. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante, le escucho. Hello. Te dice en un versículo de la Biblia que aceptemos al Señor Jesucristo y será salvo tú. Bueno, porque usted acepta a Jesucristo, automáticamente usted y su casa, su casa no va a ser salva porque usted automáticamente acepta a Jesucristo. A menos que cada persona tenga una experiencia personal con Jesucristo. No le oigo, hable fuerte. Sí, pero si el esposo, digamos que yo le sirva al Señor Jesucristo. Porque usted le sirva al Señor Jesucristo, no significa que su esposo automáticamente va a ser salvo. ¿Ok? Eso fue una promesa que Pablo, una profecía que Pablo le dio al carcelero y se cumplió a las 2 horas después de haberla dado. Él y su casa se bautizaron, recibieron a Cristo. Pero eso no es una promesa para todos los cristianos. ¿Cuántas madres cristianas han servido fielmente al Señor y sus hijos se han ido al infierno? Se han perdido. ¿Cuántas esposas han sido fieles al Señor y a los maridos ni a balazo le entra el Evangelio? La persona tiene que tener una relación con el Señor Jesucristo. ¿Está claro esto? ¿Hello? Sí, así es, pastor. Gracias. Dios me la bendiga mucho, hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, yo le bendiga. Adelante. Hermano, la palabra de Dios cuando dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿a qué específicamente está refiriéndose? Lo que el Señor dijo en una de sus parábolas, que Él tira la red y en la red vienen muchos pescados. ¿Entiende? Hay una parábola donde el Señor explica específicamente eso. Dice, el pescador va y tira la red. Dice, el reino de los cielos es como una gran red, que vienen muchos tipos de peces, y luego se sientan los segadores o los pescadores en la orilla, escogen y echan en la cesta a los que sirven, y a los que no sirven lo botan. Así mismo es el Evangelio. El Señor tira la red, en esa red venimos todos, pero no todo el que ha venido realmente es alguien que está respondiendo al Evangelio. ¿Quién es el escogido del Señor? El que responde al Evangelio. El pescado, que da la medida, que da el tamaño, que da la clase, ese es el escogido. A eso se refiere. Ok, hermano. Otra preguntita. Oiga, en cuanto a la orden del Melquisedec, hay algunos teólogos que dicen que posiblemente pudo ser un hijo de Noé. He escuchado a alguna gente hablar de eso, pero eso es especulación, hermano. Y le voy a decir por qué yo no creo necesariamente. Hay gente que especula. A mí no me interesa tampoco mucho. Pero oiga, ¿cuál es mi punto? Melquisedec era rey de Salem. Salem era la capital de lo que luego sería, o la ciudad de lo que luego sería la capital de Israel, Jerusalén. Jerusalén se la quitó David a los jebuseos hace 3.000 años. David la peleó, la conquistó e hizo la capital. El pueblo de los jebuseos era un pueblo pacífico que normalmente fue circulado por los judíos. Y ellos habitaron allí en una forma tranquila hasta que David le conquistó la ciudad. Melquisedec, en el tiempo de Abraham, era el rey y sacerdote, dice, del Dios Altísimo. Y la palabra Melquisedec del hebreo viene, Sedej, significa justicia, y Melej, que significa rey. Por eso se traduce rey de justicia, Melqui, mi rey es justo, rey de justicia. Y este hombre vivía y era el jefe de Jebusalem, que significa la ciudad de los jebuseos, que es ciudad de paz. Esto es el origen de Melquisedec. Hay una tipología de Jesucristo allí, porque él no era judío, no era descendiente de Abraham, sino él era un gentil. Y vemos que Abraham le paga los diezmos, porque él era sacerdote del Dios Altísimo. Pero de esto a gente especular, de decir, no, él era un hijo de Noé. Eso yo no sé de dónde sacan eso. Tendrán su explicación. Pero yo he oído eso también, no necesariamente lo creo. Ok, hermano. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Hello, buenas tardes. Dios le bendiga, varón. Adelante. Tengo una pregunta. Hace un tiempo escuché un mensaje donde se trata del arrebatamiento de la iglesia, para aquellos cristianos que dicen llamarse cristianos y que se van a quedar, que no van a, no están bien con el Señor, oí que el varón dijo que esa persona después del arrebatamiento ya no tenía ninguna oportunidad. ¿Qué hay de cierto? Bueno, yo fui, no sé si se está refiriendo a mí cuando dijo el varón, pero está en el aire, y yo dije, se ha enseñado tradicionalmente que hay un segundo viaje para la iglesia, es lo que yo he dicho, y es lo que siempre se ha predicado tradicionalmente. Yo dije, y varias veces he dicho, que la segunda, que la, no la segunda, sino la oportunidad de la salvación en la gran tribulación, y hay varios periodos de salvación en la gran tribulación. Vemos la predicación de los 144,000, la predicación de los dos testigos, y luego vemos un ángel anunciando el Evangelio del Reino. Son los tres periodos de predicación en el libro de Apocalipsis. Y yo dije que en estas predicaciones la primera oportunidad es para Israel, por la promesa dada a Israel. La segunda, porque hay gente gentil que se salva de toda tribu, naciones y lengua, es para gente que no oyeron el Evangelio, que no entendieron el Evangelio. ¿Por qué la iglesia, el que ha entendido y ha escuchado, no entra dentro de esto? Le voy a decir por qué. En primer lugar, y no digo que no haya gente de la iglesia, que haya estado en una iglesia que crea que seguía el Evangelio y lo engañaron. Quizá ese tenga la oportunidad, porque no entendió, porque se le enseñó barbaridad. Me estoy refiriendo a gente que sí entendieron el Evangelio, que sí conocen el Evangelio, pero han decidido apostatar. La palabra apostasía del griego significa alguien que caminó fielmente en la ortodoxia, en la fe, y luego se fue. Por ejemplo, así como usted o yo, cualquiera, dice, Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador, y usted acepta a Jesús. Si usted dice, Señor, yo te rechazo, ya no quiero que más sea mi Señor y Salvador, usted está rechazando. La palabra del Señor también, otro versículo dice, que nadie poniendo la mano en el arado mira atrás, y que el que mira atrás no es apto para el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Hay gente entonces que se van a quedar aquí, que fueron creyentes, que supuestamente se creían creyentes, pero eran personas que no practicaban el Evangelio. Ah, y si esa persona, aún sabiendo que estaban obrando mal, lo continuaron haciendo, para esto se le aplica Hebreos, donde dice, han pisoteado la sangre del Cordero y no hay más oportunidad para ellos. Amén, amén. Muchas gracias, varón. Dios le bendiga a usted. Una más. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Adelante. Yo sé que ser tentado no es pecado, porque Jesús fue tentado. Así es. Pecar, sí. Pero, ¿cómo nosotros, no como yo puedo conocer cuando ya es pecado, cuando como, la distancia entre ser tentado y ya que sea el pecado? ¿Cómo yo puedo conocer? O ya estoy pecando. En otra palabra... Lo escucho por el radio, pastor. Dios le bendiga. La Biblia es clara. La tentación viene, por ejemplo, ser tentado es cuando a una persona se le insinúa el diablo, los demonios, otras personas usadas por el diablo, el medio ambiente. Usted es tentado cuando usted se le insinúa que usted haga algo. Vamos a ver el caso de Jesús cuando fue tentado en el desierto. El diablo le insinuó algunas cosas que hiciera, pero en esa insinuación, amén, probablemente en la mente del Señor, y ahora yo estoy especulando porque yo no estaba dentro de la mente del Señor, pero todos nosotros en algún momento hemos sido tentados, probablemente cuando se nos insinúa hacer algo, nosotros quizás sopesamos en nuestra mente el si se puede hacer o no se puede hacer, pero todavía no hay un deseo de hacerlo. Cuando entra la tentación es cuando ya la persona pasa del momento de evaluar aquello que obviamente agrada al momento donde ya la persona comienza a construir aquello, a disfrutarlo. La gente disfruta la tentación, disfruta aquello en su mente, lo amasa, lo conlleva. Y yo creo que es en este punto donde ya, y esto es una opinión mía, donde en este punto se está ya pasando a la acción pecaminosa o a la acción donde ya el pensamiento se hace de esta manera o se convierte ya en pecado. La línea es muy, muy simple, la línea es muy fina, pero esta es mi opinión. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Una pregunta. ¿Será que una persona... Hello. Se le cortó, mi hermano. Por favor, vuélveme a llamar. No le oigo. Ok, vamos a la otra línea. A ver si nos llama de nuevo el hermano. Buenas tardes. Dios le bendiga. Le bendiga, pastor. Adelante. Mire, solamente para hacer un comentario. En una ocasión me tocó hablar con una persona que había estado en el seminario bíblico. Cristiano, y pues con mucho desagrado voy a hacer del conocimiento esto. Bueno, pero si una persona, si, bueno, no, espérenme. Si no hay una pregunta o algo, hay una pregunta, porque si, bueno, pues no entremos en muchos detalles, porque usted puede dañar a alguien. No, ¿okay? No voy a dar nombres, no, ni dé nombre, ni quiero que dé muchos detalles, okay, tampoco. Correcto. ¿Cuál? Hágame la pregunta, sí. Y lo del seminario, si sí. Fue, si era, no era, no nos interesa. Lo hice porque la escritura dice que... Ok, ¿verdad? Bueno, Dios me lo bendiga. Me le está dando mucha vuelta ese asuntito. Y creo que no entendió el punto. Una cosa es decir, hermano, ¿está bien o está mal hacer esto? Hermano, ¿qué opina de esto? Y no dar demasiado detalle de muchas cosas que no vienen al caso. Una llamada más por acá. Buenas tardes. Hello. Bueno, ese tampoco quiere hablar. 713-991-5760. A ver, una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Mi hermano, yo quería nada más, me bauticé en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, pero he recibido enseñanza sobre eso un poco confusa respecto a que el Espíritu Santo es una persona. Bueno, yo creo que usted ok, mira, ahí está la señora ahí atrás diciéndole lo que diga. Cuando la gente hable... Bueno, no sabe simular la gente. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Dios le bendiga. Se me cortó la llamada. Mire, una pregunta. Hay una persona que va a la iglesia... Y no sé si esa persona a la larga tendrá un castigo de Dios por la razón de que ellos dicen que les gusta escuchar la palabra de Dios, les gusta ir a la iglesia, y en realidad no es así. No entiendo. Okay. En verdad no entiendo. Alguien que le gusta escuchar la palabra y que no, y que en verdad no le gusta. Sí. Bueno, es hipócrita. Si alguien dice, a mí me gusta el evangelio y en realidad no le gusta, está simulando, se está engañando a sí mismo. Sí, porque a ellos lo visitan, fíjese, no me parece... Bueno, pero ¿cuál es la pregunta con eso? Porque... La pregunta con eso es de que como a ellos lo visitan, le dan clases de la iglesia de Dios, clases de Dios, ellos van a la iglesia y a ellos le ayudan, ellos piden ayuda a cierta la iglesia, ¿me entiendes? Bueno, entonces están en la iglesia por conveniencia, están por los panes y los peces, no por el Señor. Sí, porque ellos hermanos se están engañando a sí mismos y pero tendrán algún castigo. Bueno, se están engañando a sí mismos, no son sinceros con el Señor, no son sinceros con el evangelio. Esa gente no son creyentes y el que no es creyente pues no se salva. ¿Okay? Okay, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, yo tenía una pregunta. Yo tengo más de un año ayunando así y yo quería saber si estoy bien, porque... Bueno, usted no escuchó la explicación del ayuno. No, es que como estoy en el trabajo a veces... Hablé 15 minutos de eso y ya no voy a repetir hoy eso. Ok, adiós. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta... porque ahora esta mañana me sucedió. Un hermano estaba predicando y estaba hablando de un joven que está en el hospital y habló del Salmo 40. Entonces, cuando él estaba hablando el Salmo 40, yo estaba meditando en la cama. Yo estaba acostado, pero meditando. Entonces, yo estaba viendo a ese joven en la cama del hospital. Usted vio una visión, entonces yo no puedo contestarle porque no sé cuál fue su experiencia, ni el estatus espiritual de su experiencia, y cualquier cosa que yo le diga son solamente especulaciones mías. Lo único que yo quisiera saber, ¿es real o es...? Eso yo no sé, hermano. ¿Puedo tomar la...? Yo no estaba, hermano, en su cuerpo, yo no sé la experiencia suya. Yo sé. Bueno, muchas gracias, Dios, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Solo quería preguntarle, pastor, ¿hay algún ese tiempo de periodo para bautizar a una persona? La palabra, mire, qué buena pregunta. Sí entendí. Perdón, pastor, porque... Sí, espere. Sí entendí la pregunta. Okay. Así que no le vamos a echar más crema a los tacos. Okay. Entendí la pregunta y es muy buena pregunta. La pregunta es si debemos de bautizar a la gente inmediatamente acepta a Cristo o esperar un periodo. Voy a comenzar contestando. Hay iglesias que enseñan y creen en la regeneración bautismal. Me escucha por la radio. Hay iglesias que creen y enseñan lo que se llama regeneración bautismal. Hay iglesias que creen que la gente se salva por bautismo. Y la gente que enseña que el bautismo es esencial como es parte del proceso regenerativo de salvación, obviamente van a bautizar a la gente inmediatamente cree. Otras iglesias, y en esto me incluyo yo, yo no creo en la regeneración bautismal. Creo que el bautismo es una ordenanza donde nosotros nos identificamos con Cristo, es una orden de identificación con Jesucristo, pero no es parte del proceso regeneracional, por muchos versículos bíblicos y doctrina que el mismo Señor dio. Por lo tanto, el bautismo puede esperar. Note usted, ahora me dicen, pero el eunuco etíope lo bautizaron inmediatamente, creyó, y esa se la regalo. Es cierto que Felipe bautizó al eunuco etíope. Ahora recuerde, y también otro versículo, ¿por qué los prosélitos el día de Pentecostés, después del sermón del Pedro, se bautizaron inmediatamente? También es cierto, les regalo esa otra. Eso ocurrió. ¿Y por qué el centurión a quien Pedro le predicó inmediatamente se bautizó? Les regalo la tercera. Ahora le contesto por qué ocurrió esto. Recuerden que estas personas eran prosélitos judíos. ¿A qué me estoy refiriendo? Eran personas que el eunuco etíope, recuérdense, iba leyendo el evangelio, el libro de Isaías, donde habla de la muerte de Jesucristo, y venía de adorar en Jerusalén. También Cornelio, el centurión, dice que era un hombre piadoso, temeroso del Dios de Israel. Y vemos también que los prosélitos judíos que llegaron después, el día de Pentecostés, venían a las fiestas de Pentecostés, a las fiestas judías. Eran gente que conocían las Escrituras, eran gente piadosa. Eran gente que no necesitaban mucho adoctrinamiento. Eran creyentes ya del judaísmo, que solamente tenían que aceptar a Jesucristo como el Mesías de Israel. Es la diferencia. Que no es lo mismo a Plutarco Gutiérrez Ramírez, que viene de la sierra de Sinaloa, que quizás se dedicaba al narcotráfico y mató a 200, y ahora viene al evangelio, que nunca se paró en una iglesia, a ese hay que adoctrinarlo y tomar un tiempo de adoctrinamiento con él para enseñarle el camino del Señor, el camino del evangelio. Con esa persona, entonces, hay que esperar. Esa es la diferencia del bautismo inmediato que aparece en la Biblia y del bautismo con adoctrinamiento que normalmente nosotros en la iglesia practicamos. Contestada su pregunta. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. No, nomás tenía una pregunta. ¿Cuál era el papá de Noé? El papá de Noé, busque la genealogía que ahí dice. Okay. Chéquese en el libro de Génesis, la genealogía, y ahí le dice, hermano. Una llamada más. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tenemos por aquí una pregunta. ¿usted cree que es bueno que un cristiano o un pastor tenga guaruras o guardaespaldas? Yo no voy a juzgar a ningún pastor que tenga guardaespaldas y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Ni tampoco voy a criticar a un pastor que no lo use. Le voy a decir por qué. En primer lugar, yo sé, usted como persona espiritual dice, y digo personalmente, yo no uso guardaespaldas. No, yo no lo uso. Pero este es mi punto. En el tiempo que estamos nosotros viviendo, yo sé que la gente dice, bueno, ¿y acaso Dios no lo protege? ¿Qué es lo que yo pienso? Dios a mí me protege, Dios nos protege, y bendito sea el nombre del Señor con ello. Amén. Hay gente, no obstante, que le han hecho daño. Hay iglesias, por ejemplo, acaban de matar a un pastor. Hace dos domingos, me acaban de matar a un pastor. Entró un loco en la iglesia. El pastor estaba predicando, un hombre muy bueno, hombre de Dios. Y de repente se para, cuando iba a comenzar a predicar, le dijo, hermano, ¿le puedo ayudar en algo? Sacó una pistola, le dio dos balazos en el corazón y dos balazos se pegaron en la Biblia y explotó la Biblia. Y el hombre murió en el púlpito. En otra iglesia entraron unos delincuentes y la security que estaba en el parqueo era policía y trabajaba como security en la iglesia, mató a la persona. Esta persona mató tres personas en el parqueo de la iglesia, el que entró a masacrar a los hermanos. Ajá. había matado a tres en el parqueo y la señora que era policía lo mató en el parqueo de la iglesia. Hermano, tengo decenas de casos registrados que están pasando en Estados Unidos, y que un pastor decida tener un poquito de protección para él y su familia, yo no veo nada malo en eso. Okay, sí, pastor, ya lo entendí. Muy amable. Dios me le bendiga mucho. Una llamada, buenas tardes. Sí, hermano. Adelante. Sí, quiero saber qué quiere decir. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán a muerte hasta que vean el reino de Dios. Uh-huh. Bueno, cuando habla el reino de Dios, esto es importante. Acuérdese que en el caso de Juan se estaba refiriendo, y algunos doctrinalmente creen que se estaba refiriendo a Juan. Juan no miró el establecimiento del reino de Dios físicamente, pero recuérdese que a Juan se le enseñó el Apocalipsis. Y algunos piensan que el Señor se estaba refiriendo a la revelación de Apocalipsis, que años después él mismo le iba... Wow. A la revelación de Apocalipsis que él mismo le iba a dar a Juan. A eso se refiere. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios lo bendiga. Mire, mi pregunta es esta. ¿Es malo cuando el pastor ora por uno y uno no se cae? Por la radio. Hermano, ¿pero qué? Hay gente que se cae, pero no todo el mundo tiene que caerse. ¿Sí? Hay gente que se cae y hay gente que no se cae. Entonces, si usted no se cae, ¿es malo si usted no se cae? Claro que no. ¿Es malo si usted se cae? Claro que no. A menos que la tumben. Pues claro que no. Usted puede caerse y usted puede no caerse. ¿Ok? Muy bien. Esta tarde tenemos servicio a las 7:30 de la noche. 9426 teléfono. Seguimos transmitiendo diariamente en lo que se llama Nación TV. Todos los días de lunes a domingo. 5 a 6 de la tarde en su televisora digital. Es el canal 55.3 Nación TV Digital. Todos los días de lunes a domingo, 5 a 6 de la tarde. Y recuerde, todo este fin de semana, si usted anda buscando en la iglesia, desea venir a visitarnos, hoy tenemos servicio 7:30, mañana 7:30 y el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Muy bien, hermano, está llegando la hora ya de nosotros recoger nuestro beliz y brillar por nuestra ausencia. Ha sido un placer estar con usted durante toda esta semana.